marco dispositivo que venimos realizando en los actuales momentos, el día de ayer fue recuperado un vehículo en el sector de la urbanización Los Médanos, Punta Barrio. Este vehículo fue recuperado en tiempo récord, una vez que se lo había llevado de lo que es el sector de Guaynacoa, jurisdicción del municipio de Colina. Se trata de un vehículo marca Ford, modelo Fiesta, color blanco, año 2006, placa KBA, radiofracción 31A. Este procedimiento fue realizado por funcionarios pertenecientes a la Brigada de Orden Público, juntamente con la Brigada Motorizada José Heraldo Chirino. Ya fue puesto este procedimiento a disposición de la Fiscalía. ¿No hay detenidos allí en esa?